Bueno, estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, quien está llevando adelante el juicio por la causa Mariano Ferreira. Vamos a preguntar cómo está la causa, ya que está llegando a su fin este viernes, y qué condiciones se fue desarrollando y en qué condiciones se calcula que va a terminar. Sí, como vos decías, nosotros integramos desde Correpi, junto con los compañeros de APEL, la querella que representa a Elsa Rodríguez, a Nelson Aguirre, dos de los heridos sobrevivientes del ataque del 20 de octubre de 2010, y este viernes 19 de abril estamos frente a la audiencia final en este debate que llevó 9 meses, donde después de que los acusados, cada uno de los 17 acusados, los 10 integrantes de la Patota junto con sus jefes Pedraza y Fernández y los 7 policías hagan uso de su derecho de decir las últimas palabras frente al tribunal, los jueces darán a conocer el veredicto, es decir, la calificación, el delito por el cual finalmente consideran responsable o no a cada uno de ellos y la pena, en el caso de condena, que apliquen a cada uno de los acusados. En el marco de este juicio también se hubiera querido que entren los representantes políticos del poder político, ya sea de UOFE como del kirchnerismo. Sí, efectivamente nosotros hemos planteado desde el primer momento que nos presentamos como querellantes, algo que resumimos en una frase que dijimos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal cuando se apelaron los primeros procesamientos de los 7 primeros detenidos. Decíamos, están todos los que son todos los que están sin ninguna duda, pero no están todos los que son. Acá está faltando gente, está faltando la patronal, está faltando todo lo que tiene que ver con los directivos de UGOFE y están faltando fundamentalmente los funcionarios del gobierno nacional, que desde Aníbal Fernández, responsable de la Fuerza de Seguridad, pasando por Devido, Tomada, Rial, Schiavi, Luna y demás, tienen que ver con el armado de este plan criminal que en definitiva expone lo que nosotros gráficamente llamamos la triple alianza antiobrera, esta conjunción de intereses contra los históricos intereses de la clase trabajadora que se confabulan y se complotan para garantizar la continuidad de sus negocios y proteger y garantizar que puedan proseguir sus instancias de explotación. También estaría bueno recordar que Aníbal Fernández no es el primer hecho donde participa, porque también estuvo presente como autor intelectual en la masacre de Huasteque y de Santillán. Es que Aníbal Fernández viene dirigiendo el aparato represivo del Estado argentino a lo largo de unos cuantos gobiernos. Fue el responsable, efectivamente, corresponsable, junto con muchos otros, de la masacre del Puente Pueyrredón, y cada uno de los muertos por el gatillo fácil, por la tortura, los desaparecidos, los asesinados en la represión a movilizaciones y manifestaciones, desde que asumió ese rol allá por el año 2002, obviamente están sobre su cabeza. No solamente Aníbal Fernández aparece como uno de los personajes repetidos en esta causa, el comisario Lompisano, jefe de la Dirección General de Operaciones, uno de los imputados en la causa, es también quien aparece como corresponsable junto a la Policía Metropolitana en esa acción conjunta de la Metropolitana y la Federal por los 3 muertos en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010. Volviendo a la causa Ferreira, digamos, a veces parece que es una cosa de ultraizquierdista el ligar a la masacre de Mariano Ferreira y los disparos que recibieron los compañeros con el gobierno nacional, pero a veces se pierde de vista la connivencia que hubo entre la policía y las patotas sindicales, donde vos ya me habías comentado, para que sepan los oyentes, en una entrevista que no se grabó, que había una serie de llamadas entre las patotas sindicales y la policía y unos permisos que dio la policía para que éstas se muevan libremente. Sí, la Policía Federal hizo mucho más que liberar la zona el 20 de octubre de 2010. De hecho, fueron los que tuvieron a su cargo no solamente garantizar que el ataque se pudiera llevar a cabo, dejando vía libre para que la patota pasara, corriendo los patrulleros, todo esto grabado en las comunicaciones que por vía de tracking fueron registradas y hemos escuchado en la audiencia y han sido de conocimiento público por todos los que las presenciaron, donde se oye, por ejemplo, que en el momento que bajan del terraplén y comienza a concentrarse el grupo de choque que va a hacer la fase operativa del ataque, y uno de los presentes, el subcomisario Garay, se comunica y dice: están bajando del terraplén, necesitaría apoyo. Le contestan desde la sala de situación, desde el Departamento Central de Policía: nos replegamos, señor, e inmediatamente le ordenan que abandone esa línea de comunicación que queda grabada y se comunique por teléfono celular, el sistema denominado POC, que no permite que la comunicación se registre, y en ese momento se produce el movimiento de los patrulleros, que deja pasar primero a la patota, y después, una vez consumado el ataque, vuelven a cerrar la calle Pedro de Luján y frenan el avance de los compañeros que reaccionaron y que, como dijo un testigo presencial, un albañil que estaba comiendo en una de las parrillitas al paso de la calle Luján, si la policía no se hubiera interpuesto, los muchachos alcanzaban alguno. Disculpa que interrumpa tu relato, el sistema tracking es el sistema que tiene la comunicación policial, que queda registrado en un archivo del cual se puede acudir en caso de que haya un hecho delictual. Exactamente, el tracking es el sistema de radio que poseen todos los patrulleros, todos los policías, y que queda registrado, y por eso se puede acceder a esas grabaciones con posterioridad. El sistema POC, que es el que utiliza una suerte de teléfonos celulares, en cambio, permite comunicaciones que no quedan registradas. Claro, esto para la audiencia que por ahí se pierde con cierta terminología. Este viernes se va a dictar sentencia sobre los 17 acusados, que sería parte de la conducción de la Unión Ferroviaria y la patota contratada por los directivos de UOFE y por la Unión Ferroviaria. Y los 7 policías. ¿Cuál es la situación de estos 7 policías, en condición de que la querella que está pidiendo para estos 7 policías? Respecto de los policías hay una diferencia sustancial entre las imputaciones que hemos hecho. Desde la querella dirigida por Correpi y Apel, la querella de la mamá de Mariano y la fiscalía. La fiscalía directamente planteó que los pobres policías tuvieron un problema de atención, se distrajeron, miraron para otro lado, no se dieron cuenta de lo que sucedía y cometieron, en todo caso, el delito de abandono de persona al no concurrir en ayuda, en auxilio de quienes estaban siendo atacados. Esto, obviamente, responde a la lógica con la cual el Ministerio Público Fiscal, dirigido por la procuradora Gils Carbó, en un primer momento protagonizado por Cristina Camaño, la fiscal que fue premiada por su actuación en la causa Ferreira con la Subsecretaría de Seguridad en el Ministerio del mismo nombre bajo la dirección de Garré a partir de diciembre de 2010, intentó en una primera instancia dividir en dos causas distintas la investigación sobre la patota y la investigación sobre la policía, para de esa manera garantizar de la mejor manera posible la impunidad del personal policial, es decir, de los dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, y centrar la cuestión exclusivamente en lo actuado por la patota de la Unión Ferroviaria. Esa intentona fracasó ante la decisión de nuestra querella de exigir la unificación de las dos causas, lo que logramos en diciembre del año 2011, y gracias a eso hoy estamos al término de un juicio donde durante 9 meses han sido juzgados en la misma sala la patota, Fernández, Pedraza y los 7 policías. Por supuesto, como venimos diciendo, son todos los que están, pero no están todos los que son. Falta la patronal UGOFE, faltan los funcionarios del gobierno nacional, faltan muchos integrantes de la patota que están identificados pero nunca fueron imputados, pero el hecho de haber llegado al debate con los 17 imputados sentados a la par, más allá de que algunos están presos, los policías obviamente están todos en libertad, es un triunfo importante. No, claro que sí. También hay que recordar que UOF dio asueto, aparte de la patota que estuvo actuando ese día, y también brindó materiales de comunicación. Efectivamente, la empresa, que en definitiva es la titular de los intereses que se defendieron ese día, porque tanto la patota de la Unión Ferroviaria como la policía lo que estaba era defendiendo el negocio de UOF, que es el negocio también de ellos mismos, de los funcionarios públicos y de la burocracia sindical, son en definitiva socios en la explotación del transporte, y como quedó acreditado en el expediente, además no solamente se reparten los beneficios del negocio, sino que también comparten los resultados de sus actos ilícitos, por ejemplo, reteniendo y desviando entre un 25 y un 30% de las partidas destinadas a sueldos, como lo acreditaron varios exfuncionarios de Ferrobaires y de varias de las empresas integrantes de UOF que declararon en la sala, con lo cual la empresa, además de ser la beneficiaria directa de toda esta planificación criminal, participó además otorgando licencia gremial a los integrantes de la patota y garantizando que no tuviesen descuento en ese día. Incluso eso, siendo que seguramente esa acción fue paga. Para ir cerrando, este viernes van a hacer la sentencia, va a haber una movilización que se espera que se haga, ¿a qué hora? En los tribunales de Comodoro Pi. A las 10:30 en Comodoro Pi 2002, los tribunales federales allí en Retiro. ¿Qué expectativa tenés respecto a las sentencias que se van a dictar? ¿Tenés esperanza que se condene a los 17? ¿O es casi seguro que los policías van a tener una pena menor? Correpi tiene suficiente experiencia en materia de litigio en los tribunales del gobierno y del Estado burgués como para saber que lo que podemos esperar en todo caso es, a través de explotar las contradicciones del sistema, conseguir que alguna vez, ante la fuerza de la movilización, ante lo absolutamente forzado de la evidencia de la prueba que se produce durante un proceso, se logre esta aparente contradicción, esta cosa dialéctica de que los propios jueces, en definitiva compañeros de trabajo de los acusados, porque cobran por la misma ventanilla oficial, se vean obligados a condenar a alguno de sus camaradas. En este caso concreto, sabemos que es altamente difícil que se siga desde el tribunal la línea que ha marcado nuestra querella en los alegatos, acusando a la totalidad de los imputados como partícipes, como coautores, como integrantes de ese plan común que tuvo como objeto aleccionar a los trabajadores organizados en forma independiente. Sabemos que es mucho más probable que prime la posición que asumió la Fiscalía de distinguir la responsabilidad de la patota y sus dirigentes de la responsabilidad del aparato estatal, y que por eso, mientras que es altamente probable la condena perpetua para por lo menos una buena parte de la patota y sus jefes, es difícil que logremos el mismo resultado respecto de los policías. Siempre que el acusado tiene uniforme, recibe un trato preferencial. Las defensas de los policías se ofendieron mucho cuando en el alegato nosotros dijimos, al empezar a tratar el tema de los imputados policías, bueno, vamos a ocuparnos ahora de los imputados privilegiados porque están en libertad. Se enojaron, se ofendieron, dijeron que como defensores de los derechos humanos, luchadores antirrepresivos, nos íbamos a manifestar de esa manera respecto de una persona sometida a proceso que no está presa. Lo cierto es que únicamente quienes son integrantes de la clase dirigente, quienes son ricos y famosos, quienes son poderosos o sus perros guardianes, llegan a un juicio como este en libertad. Sí, además cuando un civil comete un delito es preso, que cuando un policía comete un delito a lo sumo es exonerado, pero nunca condenado. Pongamos un ejemplo concreto, mañana 17 de abril vamos a estar iniciando a las 8:30 de la mañana un juicio oral y público en los tribunales de Lomas de Zamora contra un policía federal, un custodio de la presidencia, es decir, un hombre seleccionado entre los 45.000 integrantes de la Policía Federal para ser custodio de la Casa Rosada, que hace 2 años, en septiembre del año 2010, fusiló con 4 y 3 tiros respectivamente por la espalda a Walter Robles y Leandro Pérez, dos pibes de 17 y 19 años de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, quien, acusado de homicidio calificado en 2 hechos, va a estar esperando el juicio en su casa. Nadie, salvo que sea policía. Maximiliano Germán Ledesma, agente de la Policía Federal, hoy de 25 años de edad, 23 cuando cometió este doble asesinato, está en su casa, igual que vos, igual que yo, esperando que sean las 8:30 de la mañana de mañana para comenzar el debate. Te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, esperamos contar con vos para nuevas entrevistas en Quedamos absolutamente a disposición, compañeros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.